en El Salvador. El gobierno salvadoreño, en acuerdo con instituciones autónomas y organizaciones sociales, organiza una marcha masiva por la paz y la justicia social. La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de marzo. Desde Radio Iscanal en El Salvador, Rosailda Rivas amplía esta información. El próximo 26 de marzo, las salvadoreñas y salvadoreños participarán en la Marcha por la Paz y la Justicia Social. Todas y todos vestirán de blanco las calles a nivel nacional con el objetivo de minimizar la violencia y la delincuencia. El presidente Salvador Sánchez Serén invitó al pueblo salvadoreño a participar en este importante evento que busca decirle al mundo que todas y todos estamos unidos ante el problema de la inseguridad social. Yo los invito a todos ustedes a que marchemos ese día. El país lo necesita. Y esta decisión de solicitar a la Asamblea Legislativa de que se declarara el día 26, el Día de la Paz, la Vida y la Justicia, y que se diera asueto, es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Con la marcha se mandará un mensaje al mundo entero, que en este país queremos la paz y la justicia social. Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al mundo que El Salvador está unido y que queremos tranquilidad y que queremos paz. Eso es el mensaje. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, los diferentes ministerios y autónomas han participado en asegurar las condiciones para que dicho evento tenga el éxito esperado. Las organizaciones sociales han manifestado el apoyo a la Marcha por la Paz y la Justicia Social, convocada por el Consejo de Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, instaron al pueblo salvadoreño a participar de forma masiva. Es una marcha como para demostrarnos a todas las personas en El Salvador de que efectivamente somos más o somos o la mayoría de la población estamos por la paz, ¿verdad?, en este país, y queremos que las cosas se resuelvan, ¿verdad? Entonces es parte de ese de crear, digamos, este impacto simbólico, de hacer esta demostración simbólica. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ha cuestionado la organización de este evento, sobre todo porque consideran que el asueto nacional vendría a perjudicar a las empresas, opinión que ha sido cuestionada por los diputados y diputadas de los partidos FMLN y GANA. ¿Por qué no cerrar? ¿Por qué no permitir que sus empleados vayan? Si esto es un esfuerzo que realmente interesa, pero como siempre andan pensando en el dinero, en el pisto, que es lo que les interesa, por eso, o lo quieren ver de otra manera. Ellos creen que porque es un esfuerzo que se ha organizado en este consejo, donde ellos no han querido incorporarse, lo ven malo. Yo creo que les vamos a demostrar a ellos y al mundo de que realmente el país quiere vivir en paz. Invito al pueblo a que participemos todos, es la manera de decir presente, estoy en favor de la vida, de la paz y de la justicia, y tenemos voluntad de luchar. Nos hemos levantado frente a problemas graves y hemos salido adelante. Esta es una reafirmación de voluntad del pueblo. Y quiero decir que tuve la suerte de estar en una sesión del Consejo de Seguridad donde hubo un poco de esta polémica, pero al fin se llegó a un acuerdo entre todos. Incluso la ANEP era presente. Las condiciones ya están listas para realizar este importante evento que busca concientizar a la población para que todos y todas participemos de manera directa o indirecta en la búsqueda de la solución al problema de la inseguridad social en el país. Para la revista informativa Voces Nuestras desde El Salvador, Rosailda Rivas.